Bienvenidos a Antimateria Podcast en su número 18. En esta ocasión nos encontramos con la presencia de Ark. Hola, ¿qué tal? Zuldin. Santos y buenos días tengan todos ustedes. En esta ocasión transmitiendo en vivo y en directo desde las bellas planicias de Ivalis. Y su servidor Kevin Lomax, quien los saluda desde la fría ciudad de Toluca. Queremos iniciar con nuestra famosa categoría de saludos. A nombre de Keita, quien no pudo estar aquí por muchos compromisos escolares, y lo mismo de Alos, también tiene sus problemas propios con la escuela, quiero mandar saludos a Patty, que hoy es su cumpleaños, y a Toño, que es diseñador y que con chance nos haga algo por allí. Quiero felicitar de manera muy especial a David Ochoa por haber sacado su número 91 de Byte, que ya era justo y necesario, y esperemos que ahora sí y se mantenga con cierta frecuencia. ¿Alguien más tiene saludos? Quiero saludar a Melanie. Hola, Raver. ¿Selen tiene saludos? Sí, quisiera mandar un saludo a mi queridísima, queridísima de verdad amiga Gracia, que se encuentra ya viviendo en Quebec. Espero que esté pasando ahora sí una gran temporada ya, tu novio el buen Federico, y pues ojalá que nos esté escuchando. Un fuerte abrazo para ella. Pues muy bien, estos fueron los saludos en esta ocasión. Vamos a iniciar con computación. En computación, bueno, pues tenemos dos notas. La primera acerca de UED, que es la Universidad Argentina de la Empresa, quien acaba de inaugurar su primer sala de clases, auditorio y demás, nada más ni nada menos que en Second Life. Así es, esta universidad decidió iniciar clases, inauguró su campus recientemente en Second Life y se convirtió así en la primera universidad latinoamericana en tener su espacio institucional en este desarrollo virtual. Y de hecho la primera clase la impartió un diseñador gráfico, el director precisamente de la carrera de diseño gráfico, que se llama Pablo Junquera. Pues ahí tuvo sus alumnos, cada quien con sus avatars. Ha sido medio chistoso, ¿no? Estar viendo a los alumnos cada quien con su propio avatar. Pero pues la idea de esto es que se empiece a favorecer la famosa educación a distancia y se logre algo más, ¿no? Que yo tengo mis dudas con la educación a distancia, pero bueno, ojalá y les vaya bien a esta universidad. Y siguiendo con el podcast, la siguiente les quiero hablar de un programa que se llama DVD Profiler. Para aquellos que tengan una colección de DVDs, que les guste coleccionar temporadas de televisión, películas, documentales, y si son como yo y ya llevan 120 DVDs en su haber, pues van a necesitar una forma de organizarlos. Entonces, buscando en internet, encontré este catalogador que se llama DVD Profiler. Su versión de prueba te permite capturar por medio del código de barras. Ustedes digitan el número del código de barras, o si tienen un lector, pues más fácil. Y lo detecta, tiene su base de datos, detecta si es que existe, te pone el título, te pone el título en inglés, una serie de datos muy completos. Y si no, pues ustedes pueden capturarlo, ¿no? Si es que no detecta el código de barras, pues ya le pueden ingresar el nombre de la película o de la temporada y el nombre en inglés. Viene muy completo los datos con los que puedes capturar, o sea, desde el número de discos que tiene, si es una presentación en Digipack, si es edición especial, si es edición del director, etcétera. E incluso te da la posibilidad de, si lo encuentra en su base de datos, descargar las imágenes de la portada o escanear la portada tú y ponérselas ahí a tu colección. Además, tiene la función de ver a quien, el control de préstamo se llama. Entonces tú, si vas a prestar una película, lo checas allí, le pones se la presté a fulano y me la tiene que devolver, que luego muchas veces pues ya no nos acordamos ni a quién le prestamos nuestras cosas, ¿no? Algo que me encantó de este programa, pero que ahí sí ya tienes que pagar, el programa cuesta $29.90, sí se me hace un poco caro, pero pues igual vale la pena, que tu colección, ya que tienes tu lista, la puedes subir a internet. Entonces ese link puedes mandar a tus cuates y bueno, pues presumirles tu colección, ¿no? ¿No? O como hacen ciertas personas que hacen su lista y la mandan por correo y ya venden las copias piratas, ¿no? Bueno, no es que aquí promocionemos eso, pero pues por el lado de presumir su colección creo que es muy interesante. Yo ya tengo mi lista, estoy en la versión de prueba, si acaso la siguiente semana o quincena, tal vez me decida comprarlo. Y ya lo compras. Ajá. Sí, así es, me decida comprarlo para poder subir mi colección a internet y ya les promociono aquí el link, chequen mi colección. Es que es muy bueno y chéquenlo. ¿Alguien más tiene de computación? Computación, pues tengo aquí, compré un aparatito de música, no sé si entra en computación o en electrónica. Ah, en electrónica, es que ya te abrí una sección. Deberíamos. Así es, gadgets. Continuando con nuestro podcast, sigue la sección de física, aquí con la presencia de nuestro queridísimo Ar. ¿Qué nos tienes para física, mi querido Ar? Bueno, alguien en algún momento preguntó qué era una cuerda. Entonces, voy a hablar un poco acerca de cuerdas. Hace unas semanas, hace mucho, la última vez que vine o cuando escuchaba a Alos hablar de las superteorías o de las teorías de diferentes dimensiones, mencionaba cuerdas y quizá no a todo el mundo le quedó claro qué es una cuerda. Bueno, una cuerda no es un cable, no estamos hablando de algo físico, le llamamos cuerda simplemente por la esencia o la presencia que tienen en un plano, que es muy largo. Una cuerda, esto es un concepto muy difícil de absorber, pero una cuerda en la física es un plano dimensional. Por ejemplo, la longitud es una dimensión y eso es una cuerda. El tiempo es una dimensión y eso es una cuerda. El tiempo es dimensional. Entonces, esa es una línea de cuerdas. Lo que encontramos o lo que se ha encontrado que es muy peculiar es que hemos podido encontrar estas cuerdas en pequeñísimos y diminutos cuerpos. ¿Cómo es que una dimensión puede estar atada a un cuerpo más pequeño que un quark? No sabemos aún, no sabemos si el universo se cicla a sí mismo dentro y fuera del mismo. Como les decía, era un concepto difícil de entender, pero para definición siempre lo voy a mantener tan plano y tan llano como es posible. Una cuerda es una dimensión. Nosotros actualmente vivimos en un mundo de cuatro dimensiones, vas a decir, bueno, ¿dónde son las cuatro? Yo conozco la longitud, lo largo, lo ancho y lo profundo. Esas son tres, las tres dimensiones que miden un cuerpo. Y la cuarta es el tiempo. Ahora, existen dos tipos de cuerdas que nosotros conocemos. Existen las cuerdas rectas y las cuerdas circulares, que significan que son las que no tienen inicio ni fin, como si fuera una cuerda atada, como si fuera una cuerda, como un brazalete. No sabemos cuál cuerda es cuál, pero sí creemos que, por ejemplo, si el universo no tiene principio ni fin, sería una cuerda redonda, porque no tiene puntas. Pero creemos que el tiempo, por ejemplo, sí es, irónicamente el tiempo creemos que sí es una cuerda plana o con puntas, porque creemos de que antes del Big Bang no existía el tiempo, y en algún momento va a dejar de existir. Es algo muy complicado, pero eso es el concepto de una cuerda. Tiene una definición matemática que se reconoce como la longitud de Planck. Es solamente para que sepan que tiene una ecuación, no voy a entrar en profundidades. Y pues eso es una cuerda. Una cuerda es la definición de una dimensión. Es una cuerda. Por ejemplo, la longitud es una cuerda, el tiempo es una cuerda. No sé si quedó más o menos claro, no sé si tenga alguna duda Zurdin o Lomax al respecto. No, ahora sí me queda un poco más claro, porque digo, pues estaba muy interesante el tema, pero sí, todavía no acababa de entender bien qué era eso de las cuerdas, ¿no? Uh-huh. Porque digo, para un ser humano cualquiera, pues dices una cuerda, un hilo, lo que es más difícil de entender. Una cuerda es algo que nos atraviesa a todos, porque todos estamos atados a las dimensiones del tiempo, del espacio, las dimensiones. Imagínense que las cuerdas son como rayos de sol, entonces simplemente nos tocan y nos atraviesan y somos parte de esas cuerdas. Es parte de una forma de medir las cosas. Es como simplificar, decir, bueno, yo soy esta persona y estoy compuesto de tantas cuerdas. Solamente una forma sencilla de dividir cosas para que los matemáticos y los científicos puedan medirlas mejor. Sé que yo, en mi opinión, creo que el problema más grande de una cuerda es cómo se llama, porque es un término tan ambivalente que la gente piensa en cuerdas y ya no piensa en lo que estamos diciendo. Yo lo hubiera llamado dimensiones. Si en vez de cuerda lo hubiera llamado dimensiones, todo el mundo diría, una dimensión, entiendo, o sea, una proporción de algo, ¿no? Sí, definitivamente. Entonces, creo que la cuerda es un término simplemente mal usado, pero bueno, ya está ahí, lleva ahí como más de 100 años, entonces probablemente va a ser muy difícil quitar ese tabú ya de nombres. Pero es una cuerda y espero que haya quedado claro, y si no, pues Lomax les va a decir a dónde nos envíen correos para que sigan preguntando, mentando madres o diciendo que nos callemos la boca. Así es, para todo eso pueden escribir a arc@gmail, no es cierto. Vayan al diablo, no es cierto. Todo hacia antimateria, por favor. No, nuestro correo electrónico antimateriapodcast@gmail.com, nuestro blog antimateriapodcast.blogspot.com, y ahí esperamos todas sus sugerencias, quejas, solicitudes, etcétera, etcétera. Así virus que, también, por favor, envíen virus. Virus también, a los le encanta mucho. Para continuar con nuestro podcast, seguimos con la sección de gadgets. En esta ocasión tenemos un review de un gadget, de un Muovo de la marca Creative, hecho por nuestro querido Ark. Pues sí, de nuevo conmigo, ya parece monólogo esto. Y le comentaba yo al equipo de Antimateria, a los Godbusters, que me fregué mi iPod. Y como no quiero comprar otro todavía, dije, bueno, que es bueno, bonito y barato. Estaba caminando yo por la tienda de electrónicos de un querido amigo gringo, le voy a llamar Bob's Club, y me encontré con este Creative Muovo. Es un aparatito muy bonito, es muy pequeño, es casi del tamaño de un encendedor, un poquito más grande. Y los estoy teniendo en mi mano. Es muy simple, considérenlo comprar solamente si están en la categoría de como del iPod Shuffle. Es un iPod que sí tiene pantalla a diferencia del Shuffle, pero es más que nada para fines informativos. Es ¿quién es ese? ¿Quién está tocando? Porque es muy difícil navegar, tiene un menú de una sola pantalla de dos líneas, entonces no puedes ver listas complejas, pero a $598 es honestamente una ganga. Las dos cosas que más me gustan de este aparato es, la primera, la más importante, es que la calidad de audio es muy buena. Yo soy un poquito audiófilo, me gusta mi audio de buena calidad, y este aparatito, por pequeño y barato que es, brinda calidad de 340 kilobytes, que es más de lo que puede decir un iPod, pero es Creative, es común que Creative haga esta cosa. Y la segunda cosa que más me gusta, que yo en verdad, incluso con de los iPods, lo que veo es que tengas que estar cargando un cable que tenga que comunicarlo a la computadora. Y este aparatito, así, imagínense un encendedor, este aparatito se divide en dos, lo mueves de lado, se abre y descubres un USB. Entonces este aparatito de repente se convierte en un, como le llaman en inglés, USB dongle, que significa que es una memoria externa como de las que usan para llevar tarea, además que esta toca música. Entonces conectas el USB directamente a la computadora sin ningún cable adicional, lo pones y se convierte en un disco duro externo. Se ve como un disco duro en tu explorador. Eso me convenció absolutamente, lo vi y dije, eso es lo que quiero. Algo simple, algo sencillo, algo rápido. Otra cosa que me agradó mucho es de que la segunda parte del cuerpo, la primera es la memoria que les mencionaba, la segunda parte del cuerpo no es más que la batería, es una pequeña cabina o cueva para poder insertar la batería AAA. La batería dura 19 horas, lo cual me parece en verdad sorprendente para la calidad de audio que arroja, y que 19 horas una batería AAA es un consumo muy mínimo de energía. Compré una batería recargable y ya están listos para la batalla. ¿Qué más puedo comentar de este aparato? Me gusta que sea AAA porque, como le estaba comentando a Zulink, que era un aparato que pudiera vivir más de lo que vive una vida de recargable, porque una batería recargable hoy en día te dura un año y se acabó. Y este tipo de aparatitos que son tan pequeños y tan baratos, costaría más caro comprar una batería de repuesto que estar comprando baratas baterías AAA que encuentro en cualquier super y recargar en cualquier momento. Y pues ahí está el aparato, $598 en Bob's Club, que es una tienda muy cercana a la tienda de paredes. Bueno, en fin, chiste sobre chiste estúpido. Estuve chido, Bob's Club. Entonces, ahí lo tienen. Yo, la verdad, en el pasado yo tenía problemas con Creative, pero creo que se han superado mucho y se han vuelto. La verdad es que por $598 no. Vienen con unos audífonos, los audífonos son de calidad mediocre, no es nada especial, pero viene con audífonos y una batería AAA que ya es más de lo que puedes pedir por una ganga de $600, que es un tercio de lo que valdría un iPod decente. 2 gigabytes me caben. Yo ahorita tengo 1100 canciones alrededor, bastante para este aparatito, pero considérenlo solamente como si fueran a escuchar música al azar. Es muy difícil seleccionar música, a lo mejor de su repertorio, y escuchar música. Vuelvo contigo, Lomax. Así es, muy interesante estas cosas que encuentras ahí en Bob's Club. Si no tienen su membresía, solicítenla aquí a Antimateria Podcast. Y con nuestra respectiva, comisión, ganancia. Así es, en Bob's Club. Ya saben que estos vienen siempre al lado del el Super Paredes. Ok. Para seguir con nuestro podcast, tenemos la sección de videojuegos por Zuldin. Así es, Joaquín, muchas gracias. El día de hoy pues tenemos algunas noticias interesantes. Entre ellas, y a falta de halos, resulta que en la sección de Wii, algunos desarrolladores de videojuegos están planeando quitarle su apoyo a Nintendo. ¿Esto por qué? Bueno, simple y sencillamente por el hecho de que muchas personas compraron el Wii como mera curiosidad y no están adquiriendo realmente juegos. Así que hay muchos desarrolladores que no ven ganancia real al momento de ahora sí lanzar sus títulos para la consola de Nintendo. El único que está reportando una buena ganancia con esta consola es precisamente el desarrollador del mismo Wii. Por lo tanto, pues hay algunos licenciatarios que dicen pues como que no va siendo realmente negocio. Esto pues digo, todo mundo habla como le va en la feria, así que pues es medio subjetivo esto, ¿no? La información no me la estoy inventando, salió publicado en el periódico de Nikkei, así se llama, THENIKKEI, así que pues es una fuente muy interesante. La información viene directamente del país del sol naciente. Pasando a otra noticia. Espera, antes de pasar a otra noticia, Soldi, ¿no crees que es cuestionable esa información? Porque en mi opinión creo que se están poniendo un poco a barras los desarrolladores de videojuegos, porque tienes que considerar lo siguiente: una base de usuarios de 30 millones de Wii y una base de usuarios de 10 millones de Xbox, incluso si vendes solamente 10 millones de títulos, serían muchos más de los que vas a poder vender en un Xbox, porque pues no puedes vender un juego por consola. Entonces, ¿no crees que es debatible el hecho de que digan, es que es un fraude? Bueno, es que ¿cuántas unidades esperabas vender? ¿Querías que todo el mundo comprara tu juego? ¿Qué piensas? Definitivamente, ahora que también Nintendo tiene un problema que también comentamos en podcasts anteriores, el hecho de que los juegos que más venden en sus consolas son los mismos que desarrolla Nintendo. Esto no es necesariamente es culpa de la compañía en la que trabaja Shigeru Miyamoto, sino el hecho de que pues simple y sencillamente hay otras compañías que no se emplean tanto para desarrollar juegos de tan buena calidad como luego lo hace Nintendo, ¿no? Sí, concuerdo. Siempre hemos visto que, por ejemplo, en el GameCube, el que mejor provecho le sacó a la consola fue la misma compañía de Nintendo. Uh-huh. Es más, el juego Zelda Twilight Princess, uh-huh, se ve perfectamente bien en el cubo, y pues si no, no es tanto culpa de Nintendo. Y tal cual, todo el mundo habla como le va en la feria, ¿no? Pero es pues, que sí, parece interesante hecho... porque a lo mejor, yo digo, a lo mejor EA esperaba, bueno, si tengo una base de 30 millones de consolas, si vendo 20 millones es un éxito, y terminan vendiendo 5, y dices, oye, 5 millones de videojuegos, sigue siendo muy buen cantidad de títulos, porque no venderías 5 millones para Xbox, a menos de que fueras Growl, o que fueras Gears of War, o que fueras un título de peso pesado para la consola. Pero bueno, quizás solamente sea la avaricia hablando a través de las compañías. Sí, de hecho también es, pues bueno, no creo que tenga tanto peso a la larga la noticia. Muchas veces también nada más es eso de estar blofeando, ¿no? Sí, definitivamente. Está a aparecer en los titulares. Exactamente. De todas maneras, pues bueno, para bien o para mal se habla mucho del Wii. Sí. Y de que es un éxito comercial, al menos, insisto, sí, para Nintendo, lo es. Y yo, en lo personal, también me quisiera comprar un Wii. No tanto por el solo hecho de la curiosidad, sino, por ejemplo, cuando salga el tan afamado juego de Star Wars en el cual usas tu Wiimote como un lightsaber, pues okay, tengo seguro que lo voy a querer jugar. Y ¿sabes qué? A mí me intriga mucho, y lo digo honestamente, de que no puedo creer que una consola después de un año de lanzamiento siga siendo tan controversial como lo es el Wii. No puede salir de la boca de la gente. O sea, hasta hace pocos meses se acabó la sequía de Wii, de que nadie podía conseguirlo, y ahorita están ahora criticando el título, la función, como la forma en que funciona el sistema, o cómo una compañía dice que nada más Nintendo está sacando ganancias. O sea, no sale de la boca de la gente, que creo que es lo que Nintendo dice, ¿sabes qué? Es lo que me beneficia, nada más con que no se deje hablar de ella. Porque Xbox era una gran consola, y PlayStation 3 también, pero bueno, Xbox no le va mal, pero al PlayStation 3 creo que le están dando en toda la... Entonces es increíble, un año después y siguen hablando del Wii. Sí, de hecho, bueno, por ejemplo, ahorita que decías de Play 3, también, ¿no? El dueño de la compañía Valve, bueno, el presidente, ahorita realmente no acuerdo bien su puesto, comentó que era una pérdida de tiempo diseñar juegos para el PS3. Ya después hablaremos más al respecto, pero pues es interesante. Y sí, con respecto también al Wii, pues no hay publicidad mala. Hablen bien o hablen mal de ti, hablan de ti. Continuemos con la noticia. Gracias. Pasando a otras noticias, tenemos que Guitar Hero 3 tiene ahora una página de internet que Activision va a habilitar. www.guitarhero.com entrará en funciones el próximo 28 de octubre. El sitio web permitirá a los miembros de la comunidad ir de gira mientras crean o se unen a un grupo para comparar su desempeño, competir en línea en torneos contra otros grupos que también estén de gira y tener la oportunidad de hacer amigos y cosechar fans alrededor del mundo. Las fantasías con las guitarras imaginarias comenzarán, como repito, el 28 de octubre. Una nota rápida con respecto a Oblivion. Este juego va a tener una tercera actualización el próximo 15 de octubre, que va a ser descargable de manera completamente gratuita a través de Xbox Live y del sitio oficial de la compañía Bethesda, para los usuarios de PC. Esta actualización se va a llamar Fighter's Stronghold, y pues bueno, se planea que sea, al momento, pues parece la última que vaya a tener Oblivion. Por la parte del PS3, se va a ya liberar próximamente la actualización de Shivering Isles. Como última noticia, en la sección de videojuegos tenemos que Electronic Arts, esta compañía que tiene la tendencia de comprar a otros estudios, acaba de dar su nuevo golpe. Por la módica cantidad de $620 millones, la compañía compró a VG Holding Corp, poseedora tanto de las compañías BioWare y Pandemic Studios. Estos estudios han desarrollado una gran cantidad de títulos, entre los cuales está Jade Empire, Knights of the Old Republic, Star Wars Battlefront, y próximamente, en el caso de BioWare, el juego Mass Effect. Así que, pues bueno, se planea que estas negociaciones de la compra terminen para principios del año que entra. Esto es todo en la sección de videojuegos. Volvemos contigo, Joaquín. Aquí no hay ningún Joaquín. Ah, perdón, Oscar Mario. ¿Eh? Ferris. No. De la Torre. A la Torre. Jorge Saldaña. Adela. Ok, bueno, regresamos con nuestro podcast. En nuestra siguiente sección queremos hablar de audiolibros. Como que han sido muy olvidados y muy prejuiciados. Mucha gente tiene ese cierto prejuicio al audiolibro, que no es leer y que... igual no fomenta tanto la imaginación. Yo esta semana que pasó, por azares del destino, tuve que escuchar un audiolibro, precisamente el de Padre Rico, Padre Pobre, y me gustó el formato como tal. Ya hablaremos después de acerca de Padre Rico, Padre Pobre, pero ahorita quiero concentrarme en el formato del audiolibro. Este formato me gustó mucho. No es que te permita hacer otras cosas mientras escuchas, ¿no? Yo creo que para escuchar un audiolibro sí tienes que ponerle atención, porque si no, se te va el audio y ya no entendiste lo que dijo, y regresar el audio, bueno, pues es más de flojera que simplemente voltear una página, ¿no? Lo único que me gusta es que te permite escucharlo mientras caminas. Digo, yo soy una persona que me gusta mucho caminar y siempre, bueno, tengo mi iPod y voy escuchando música, y ahorita me ha dado por escuchar audiolibros. Conseguí unos poemas de Edgar Allan Poe, que de Narraciones Extraordinarias, El Cuervo y El Corazón Delator. Realmente El Cuervo me gustó mucho cómo está grabado. Les vamos a dejar ahí la liga de donde los pueden bajar, que es snips.com, y es muy bien. O sea, me recordó mucho este género de los radionovelas o los programas infantiles de la radio, bueno, cualquier cosa que tenga que ver con radio, programas de radio, porque evoca mucho la imaginación, así como la forma en que te lo narran, la forma en que ponen los efectos sonoros, la música de fondo. Es como si realmente estuvieras escuchando un programa de radio, de una radionovela o de esos programas infantiles que había antes, ¿no? Para los niños. Y sí, sí realmente te evoca la imaginación, te imaginas al personaje, cómo está leyendo en su estudio, y cuando tocan a la puerta, los efectos de sonido y todo eso. Me ha gustado mucho. Yo creo que el audiolibro como tal ha sido muy subestimado. Creo que sí debería de dársele una nueva oportunidad, ¿no? Claro, no todos los libros, yo considero que no todos los libros son o deberían estar en el formato de audio, ¿no? Por ejemplo, El Cuervo de Poe, creo que sí le queda muy bien. Sin embargo, la mayoría de los audiolibros, por ejemplo, está sobre el género de negocios o de superación o de crecimiento personal, como Padre Rico, Padre Pobre, los de Alex Day y todos esos, ¿no? Siempre se van más hacia esa cuestión. Yo creo que en parte es también por lo que se ha sido subestimado el audiolibro, pero acabo de escuchar un fragmento de El Quijote de la Mancha. Qué bueno está realmente el audiolibro. Se esmeraron mucho en la producción. No quiero decir que está dramatizado, ¿no? Porque igual podríamos caer en que dramatizas un libro en audio y estás escuchando un programa, ya no estás leyendo o ya no estás propiamente un libro. Pero sí, escuché como 10 minutos del Quijote. Qué bueno está. O sea, realmente las voces con los acentos españoles viejos, con el ruido del caballo de Rocinante cuando va caminando. O sea, creo que sí es una alternativa muy buena. Digo, no es que se deje de leer, pero creo que para muchas personas puede ser un incentivo incluso para fomentar la lectura, ¿no? Así es que pues les recomiendo, busquen audiolibros y chéquenlos, mándenos sus comentarios ahí antimateriapodcast@gmail.com y antimateriapodcast.blogspot.com. A mí me gustaría mucho que igual nuestros podescuchas nos dieran su opinión con respecto a los audiolibros, ¿no? En el caso de Kitsune, que pues bueno, frecuentemente deja comentarios, pues ella estudió letras, entonces también me interesaría saber el punto de vista de una persona que haya estudiado esa carrera con respecto a esto de los audiolibros, o en general, ¿no? De todo el mundo, porque sí, como tú dices, puede que estén muy, ¿cómo se dice?, satanizados en ocasiones, o pues no conozcamos mucho realmente sobre este tema. Y fomentar la participación ciudadana en un tema tan importante como son los audiolibros de audio. Max, mándeme. Pero no piensas, ya sé que ya lo comentaste, pero un poco más a tu opinión respecto a, ¿no crees de que un audiolibro le quita un poco de tu imaginación o de tu cosecha que tú le agregarías a un libro al leerlo, que tú mismo crearías una voz para la persona o un acento, y que un audiolibro no obviamente no destruye la historia se mantiene intacta y los personajes van a ser así, pero sería algo más como la televisión, ¿no lo crees? De que alguien más haría el pensamiento por ti en cuestiones de que quizá te lo hubieras imaginado de otra forma o con otro acento, pero al momento de escucharlo te limita un poco más tu imaginación y sigue siendo la misma historia, la misma esencia, pero serían personajes de la cabeza de alguien más, ¿no crees que eso sea el caso? Mira, el problema con nuestra sociedad actual es que somos una sociedad muy visual, mucho muy visual. Descartamos los otros sentidos. Yo diría que en orden de primordial importancia, el sentido de la vista es el importante, y en el segundo sería el sentido del gusto, porque también nos hemos dado mucho a la tarea de comer y de buscar nuevos sabores. El tercero sería el sentido del olfato, por toda esta variedad de perfumes que se ha incrementado el comercio de perfumes. El cuarto sería el tacto, debido a las telas que es la innovación tecnológica en la industria textil. Y el quinto y el último que hemos relegado sería el sentido del oído. El sentido del oído no en el sentido de apreciación musical, porque sí, realmente este siglo también se ha caracterizado por, lejos de inventar sonidos como fue los 60s, se reinventaron y se modificaron, y las nuevas tecnologías de audio renovaron eso, ¿no? Entonces, en el sentido de apreciación musical estamos muy avanzados, pero en el sentido del desarrollo del sentido del oído como tal, yo creo que es el último. Así es que una persona cuando lee, debido a lo visual que somos, es muy difícil que lea. En México creo que se lee menos de un libro al mes por persona, muchísimo menos. Cuando yo he visto que las personas intentan leer, como que se frustran al principio porque no tienen una capacidad imaginativa, o su capacidad imaginativa ha sido minada por todos los eventos visuales a los que nos exponemos, o todos los hits, como dijeran los mercadólogos visuales, que nos golpean a cada rato. Eso sí me ha pasado. Tengo amigos que han intentado leer Harry Potter y no le entienden. Tengo amigos que han intentado leer Eragon, muchísimo menos. Creo que un audiolibro es una forma de introducción a despertar a tu imaginación. Es, desde mi punto de vista, que te estén contando una historia. Sobre todo los audiolibros infantiles que narran fábulas propias del género, creo que evocan mucho la imaginación de los niños. O sea, bueno, ¿quién no recordar en los tiempos de Don Gabriel Ando Soler, que con su famoso cri cri y su programa de la radio, ¿no? Que eran 15 minutos a la 1 de la tarde y sin patrocinadores ni nada, y a los niños les encantaba escuchar las historias de cri cri. En ese sentido, yo voy más de acuerdo a eso, a fomentar la imaginación, y desde luego entonces ya puedes tú meter libros a los niños, ¿no? Como tal. Un niño de 4 o 5 años te presta muy bien la atención para escuchar un audiolibro e ir fomentando su imaginación, y ya después le enseñas la lectura, y ya entonces a mi juicio, supongo que tendrá mejor la capacidad de desarrollar personajes por su cuenta cuando lee un libro y ponerles voces y todo, ¿no? En ese sentido, yo creo que no, uno, un audiolibro no, ¿cómo me dijiste, Ark? Limita la imaginación. Exacto. O modifica la forma en que tú ves a un personaje. Muy respetable tu punto de vista, pero hay gente que tiene una imaginación desbordante. No voy a mencionar nombres ni me voy a levantar mi propia solapa o limar mi propio cuerno, pero hay gente de que auténticamente cuando lee un libro le pone voz, le pone personaje, o sea, crea su universo, y es muy respetable, y comprendo perfectamente bien a lo que te refieres. Sí comprendo que quizá para, en tu opinión, y como dije yo desde el inicio, no afecta tanto, porque la historia sigue ahí, los personajes siguen ahí, pero hay formas de decir las cosas, y creo que un acento que tú encuentres, por ejemplo, si estás hablando de Golden Compass o otro libro, de un ruso prominente, tú a lo mejor encuentras un acento, otra persona otro, la forma en que habla, las posturas se van a mantener iguales, porque el libro las va a describir, pero ese pequeño, y sé que es un 5 o 10% de la lectura, ese pequeño punto, ese pequeño universo se consume por otra persona de nuevo, y lo insisto, muy respetable, y comprendo bien, y creo que tienes toda la razón. Los audiolibros, yo preferiría que mi patria leyera audiolibros o escuchara audiolibros que a no escuchar nada, eso es definitivo, pero quizá me estoy viendo muy purista cuando digo, bueno, si vas a leer, yo, qué mejor que leas un libro por tu cuenta, pero tienes razón, como mencionaste, es un ejemplo de un compañero, hay gente que simplemente no puede o no tiene desarrollada la capacidad, y no le puedes pedir a una persona que no sabe correr, no sabe caminar, no le puedes pedir a una persona que corra cuando no ha aprendido a gatear. Entonces hay pasos, ¿verdad? Y bueno, un audiolibro también es muy práctico, como tú dices, puedes hacer otras cosas, es muy difícil caminar y leer, puedes golpearte, puedes caerte, pero puedes escuchar un audiolibro y caminar, o estar en el autobús cuando haces tu comuna diaria, o incluso estar en el trabajo en un día tranquilo. Entonces sí, es práctico, que es lo importante, puedes estar en multitask y no hacer varias tareas con eso. Sí, fíjate que en ese sentido sí requiere un poquito de práctica, porque por ejemplo yo lo que hago es que cuando llego del trabajo me pongo el audiolibro y empiezo a hacer mi comida, empiezo a cocinar. Pero sí necesitas como que enfocarte para estar poniendo la atención a lo que dice, porque de repente te pones a pensar, ay, ya se me acabó esto, o tengo que ir a comprar esto otro, y ya se siguió el libro hablando y ya te distrajiste, ¿no? Pero sí, ya con un poco de práctica puedes hacer dos cosas o tres cosas a la vez. Sobre cosas todas... sencillas, sí, señores, cosas por sencillas, favor, no se pongan a cocinar con el agua ardiéndole escuchando el libro, por favor. No, tampoco se vayan a poder a operar maquinaria pesada y estar escuchando un libro, ¿no? En ese sentido, sentido creo que las mujeres sí nos llevan ventaja porque son o tienen esa capacidad multitasking más. No entres en esa caja de Pandora. Ciérrala como vino y Siguiendo con nuestro podcast, en nuestra siguiente sección tenemos cocina, que nuevamente Ark nos va a platicar su experiencia culinaria. Adelante. Bueno, normalmente es una experiencia, me gusta mucho cocinar, es algo que en verdad disfruto, es un hobby mío, pero últimamente no he tenido el tiempo. Yo platicaba con Lomax de que, bueno, lo están solicitando, Lomax está a dieta, está fuera de batalla, y últimamente lo único que yo he hecho es ir a comer lugares fuera. Obviamente es en Monterrey, entonces posiblemente no les va a ayudar de nada, pero un par de puntos interesantes. Primero, una franquicia que es Applebee's, imagino que debe haber en la capital, aquí en Monterrey hay varias. Es un lugar decente, creo que han cambiado y han evolucionado mucho a su propio nicho. Yo recuerdo muy bien que cuando Applebee's llegó la primera vez, era un sitio que vilmente copiaba o copiaba toda la esencia de lo que es el Chili's. Era de que ponían artículos cute o artículos interesantes pegados en la pared sin ninguna utilidad, alas antiguas de aviones, triciclos, cosas muy tejanas, muy sureñas de la nación de Estados Unidos, muy americana, como le llaman luego al recuerdo mucho un episodio de Los Simpsons donde el Moe trata de volverse así. En fin, es una pieza americana, pero al menos en Monterrey Applebee's ha encontrado su propio nicho. En Monterrey, no sé si en la capital, pero en Monterrey hay muchas tiendas muy propias. Creo que Monterrey es muy propenso a personalizar todo y crear su propia industria. Hay un lugar que se llama Sierra Madre, que es muy muy regio, es un lugar donde fermentan su propio alcohol, se especifican entre la cerveza, alcohol oscuro, claro, etcétera. Entonces Applebee's, al encontrar este tipo de competencia y cómo los regios son muy abiertos a todas las culturas, pero siempre favorecen a la propia, dijo, ¿sabes qué? Esto del Chili's no nos está afectando, estamos compitiendo en un mercado que es un nicho de un nicho. Entonces empezaron a crear, ahorita Applebee's en Monterrey es como algo muy cinematográfico, hay fotografías de Marilyn Monroe, etcétera, ya no hay triciclos pegados en las paredes, etcétera. Y su menú también cambia un poco, es un menú un poco más híbrido, ya no es tan americano, ya no es la cultura americana, no es la prevaleciente, no hay tantas hamburguesas, hay más comida italiana, hay pastas, hay camarones, hay mucha comida, hacen fusión de comidas regias particularmente porque es el mercado, al menos en Monterrey, que quieren capturar. No, aún no venden cabrito por desgracia, pero venden carne asada, ya es más de, ¿cómo se dice? Steak, como un bistec, como un tipo de carnes ya más regionales. La comida está bien, realmente no me atrevo a si ustedes quieren probar algo nuevo, vayan, o sea, es claro, no es válido, no esperen mucho y la comida no es barata, o sea, fácilmente vas a consumir 100 o 150 pesos por persona, pero está rico, o sea, no es despreciable la comida, tampoco es muy nutritiva, sigue siendo una comida americana, pero se aprecia el esfuerzo que están haciendo por tratar de evolucionar, que es algo que honestamente en una franquicia, particularmente una americana, no lo ves. El Chili's va a ser Chili's de aquí hasta que muera y nazca, entonces no es Chili's, o sea, tienen una forma y esta gente sí trata de ver, pensar fuera de la caja y decir, mira, si esto no funciona, no importa que hayamos comprado la franquicia que diga tal cosa, cámbialo. Es interesante, creo que van bien. La comida rica, como les digo, de 100 a 150 pesos. Las hamburguesas no están tan buenas, yo me iría más por las pastas. Una pasta Alfredo con camarón mediano es muy rica, es caro, pero está muy respetable. Por otro lado, también he visto una evolución en el sushi. He ido a dos lugares, a tres lugares, de hecho uno se llama Nikoro, que no es particularmente bueno, es mediocre en todos los aspectos. Hay otro que se llama Bonkei Sushi, que es un sushi que veo como el Sakura Bo. Es un sushi que también trata de crear infusión. Dicen, bueno, mira, el sushi original no tenía aguacate, pero el aguacate es muy rico. Entonces mexicanizan este tipo de sushi y dicen, no, vamos a poner aguacate, le voy a poner le ponen toda clase de condimentos mexicanos, que obviamente la comida mexicana es suprema y es rey supremo de las comidas en todo el planeta. Entonces ponen aguacate, ponen verduras de que aumentan sabores, aumentan la percepción del sabor, porque el arroz al final de cuentas es arroz cocido, sabe muy rico. Y hay un lugar, especialmente si quieren un sushi purista, no sé si en la capital exista, pero en Monterrey hay un lugar que se llama Yamamoto, que ya es una tradición, tiene más de 17 años aquí, es gente auténticamente japonesa. De hecho hay comunidad de japoneses en Monterrey que se reúnen en ese restaurante porque el chef es japonés, te sirven tus platos para purgar el paladar, todo es muy muy tradicional, y son gente muy tolerante y muy respetable a la gente mexicana que no sabe cómo se come sushi y simplemente te lo sirven y también te dan servicio. El chef en ocasiones, si se lo pides, puede pasar a tu mesa, te platica cómo está el día o cómo se preparó cierto platillo. Es un ambiente muy padre, es increíblemente barato, señores. Yo comí a reventar, dije, llevaba mi cartera llena, dije, hoy voy a comer hasta que reviente, y si me gasto toda la quincena no me importa, quiero comer un platillo auténticamente japonés. Señores, gasté 150 pesos y pedí tres diferentes rollos, un plato de arroz mixto y diferentes postres. En serio, vayan a Yamamoto, es increíble, es una experiencia que por la pura cultura yo sugiero que vayan, es muy padre, gente muy honesta, no son sillas particularmente cómodas porque es tradicional hasta el último aspecto, la casa prácticamente está hecha de bambú, pero es muy rico, es muy recomendable. Yo, por desgracia, el problema de Yamamoto es que te acostumbras a un tipo de sushi de cierto sabor, ya de una tradición, y ya no ves otros sushis igual. Yo he tenido problemas, no tanto por que no disfrute el bonkai sushi, pero ya no prefiero ir a otro sushi, siempre estoy yendo al Yamamoto. Entonces Entonces, es el típico problema de que pruebas lo que ya es realmente bueno y ya no quieres volver a otros lugares, aun cuando su propuesta sea decente, pues quieres quedarte con lo que ya te gustó. Es el único detalle que le encuentro, pero es todo lo que tengo realmente de la cocina. Es muy regional, sé que probablemente a, ¿cómo se llama esta fan? Kitsune. Creo que a Kitsune no le va a interesar mucho, pero aunque sea para una plática, ahí tienen, si alguna vez vienen a Monterrey, esos dos lugares que están decentes para una buena comida. ¿Ustedes quieren agregar algo a la sección de comidas? No, por el momento no. Fíjate que un equivalente al de Monterrey sería el Mi Casa, este restaurante. Mi Casa, no Mi Casa, este sería el restaurante este, súper, es, de hecho es un supermercado, es una Es un especie súper de... japonés. Es Sí, de hecho lo súper recuerdo japonés. en un podcast, hablaron alguna vez en Mi Casa. Del Muy súper interesante japonés. experiencia. Sí, entonces en ese sentido sí comprendo perfectamente que una vez que pruebas el sushi como debe de ser, ya todo lo demás te resulta miserable. Pero bueno, pues anímense, mis queridos podescuchas, a probar sushi como debe de ser, ya sea en Monterrey, allá con... ¿cómo se llama, mi querido Ark? Yamamoto, Allá en casa de Yamamoto. sushi Yamamoto. ¿Qué dirección es? Es la avenida se llama Amazonas y creo que es el 113, pero no me tomen el número correcto. Váyanse todo, vayan hacia la colonia de El Valle. Pasen, antes de pasar por la rotonda de Calzada San Pedro, agarren la avenida Amazonas. Es algo muy extraño porque esta avenida está entre casas, es una zona residencial. Pero pusieron Yamamoto ahí y al parecer la gente no se quejó. Yamamoto es un lugar muy amigable en cuestión de ecosistema, no tiene una salida de. ¿Han visto que hay restaurantes que tienen la salida del humo o de la grasa? Y como ese tipo de comida es muy nutritiva, no parece que se mezcló muy bien entre las residencias y no había ningún problema. De hecho, la casa de Yamamoto es una casa pequeña, o sea, no es muy grande y es muy tradicional. Les comento, no es algún lugar como el Applebee's, es un lugar de que realmente la gente japonesa se comunica entre ellos y dicen: aquí hay un chef japonés de no sé cuánta, no sé cuántas generaciones y él hace esta comida así. Entonces queda en la avenida Amazonas, en la colonia del Valle. Igual acá en mi casa, en el Distrito Federal, en la capital, en San Luis Potosí número 170, igual no me hagan mucho caso del número, pero está entre Avenida Insurgentes y Monterrey, en la colonia Roma, así es, y pues esta fue la sección de cocina. Y continuando con nuestro podcast, seguimos con la sección de anime. ¿Qué nos tienes en esta ocasión, mi querido Soldín? Pues en esta ocasión vamos a hablar por fin de una serie que le he seguido el paso durante un año, porque pues bueno, hace un año yo estaba trabajando en una escuela y uno de mis alumnos era pero mega fan de esta serie que se acababa de estrenar en Cartoon Network, o sea, hace Naruto. Él me platicaba pues de la serie, estaba muy emocionado y pues decidí darle una oportunidad, así que pues digamos que comencé a verla, poco a poco le fui obteniendo cariño, los primeros capítulos se me hicieron un poco pesadones, aunque divertidos a momentos, y acabé siendo gran fan de la serie y ahora voy a comentarles un poco al respecto. Pues bueno, Naruto se desarrolla en un mundo pues así tipo fantástico que tiene mucha semejanza hasta cierto punto con el Japón feudal y tiene, bueno, se desarrolla en la aldea oculta de la Hoja o Konoha. En esta aldea vive un chavo llamado Uzumaki Naruto que como casi todos los niños de su edad van a la escuela para convertirse en ninjas. Uzumaki Naruto siempre ha crecido pues siendo ignorado, aborrecido e incluso pues odiado por parte de la población de la aldea y él jamás supo por qué. Debido a eso, su mayor sueño era convertirse en Hokage, que viene siendo como el líder de la aldea. En esta aldea Konoha han habido cuatro Hokages. Convertirte en es, bueno, llegar a tener ese puesto viene siendo así como que lo máximo a lo que puede aspirar un ninja, ¿no? Entonces él quería demostrarle a todos aquellos que jamás habían confiado en él que podía ser el mejor Hokage que jamás se habría visto en Konoha. Y todos los Hokages eran así los héroes, ¿no? Habían hecho grandes cosas por la aldea y pues siempre habían sido aquellos a los que recurrían en tiempos de problemas, ¿no? El problema para Naruto es de que este tipo aparentemente nació sin la menor capacidad para convertirse en un buen ninja. Todos los exámenes que tomaba en la escuela los reprobaba. No se le daba bien los estudios de teoría aparte, pues no era muy estudioso y a pesar de que practicaba una y otra vez en los exámenes prácticos los reprobaba. En uno de estos exámenes, ya cuando se tenía que graduar, pues descubre la razón por la cual la gente ya no, bueno, nunca lo había querido ni valorado. Resulta que 12 años atrás, la aldea de Konoha había sido presa del ataque de una criatura sobrenatural y muy poderosa llamada el zorro de las nueve colas o Kyubi, que en japonés tal cual significa nueve colas. Este monstruo, imagínense para aquellos que pues nos escuchen y tengan algo de conocimientos de rol, incluido el Lord Kevin Lomax, vendría vendría siendo algo así como la Tarrasca, ¿no? Un monstruo incontrolable, completamente poderoso, y una fuerza tal cual que, pues, bueno, generó cientos de muertos en la aldea, hasta que el cuarto Hokage se sacrificó para sellar al monstruo, el Kyubi, dentro del cuerpo de un niño recién nacido, o sea, de Naruto. Así que, pues, cada que los aldeanos que recuerdan ese ataque lo ven, observan en él a la representación del monstruo que los atacó, que asesinó a miembros de su familia y que provocó tanto y tanto dolor. Solamente una persona creyó en él y lo adoptó hasta cierto punto como su padre, que viene siendo su maestro en la escuela, Iruka Sensei. Este ninja, durante el examen que reprobó Naruto, por azares del destino, pues le salva la vida a Naruto y le demuestra que es que él siempre ha confiado en él y que lo ve también como un miembro de su familia, a pesar de que el Kyubi asesinó a también aparte de su familia real. Pues bueno, poco a poco Naruto va entrenando para convertirse en un buen ninja, y esto lo hace también cuando su grupo se le integran otros dos compañeros, porque a partir de que pasa el examen, digamos que realmente no lo pasa al momento de la presentación, sino en una prueba extracurricular, por así decirlo, donde su maestro le salva la vida, demuestra que sí es un buen ninja en potencia, que cuando la situación lo requiere, reacciona bien y todas sus habilidades pues las puede enfocar de acuerdo a las necesidades de la situación. Entonces, pues bueno, su maestro lo pasa. Estos dos miembros del grupo que se le unen, porque insisto, después del examen ya tienen que actuar todos los ninjas en grupos de tres, son Sasuke, Uchiha Sasuke, que viene siendo el rival y hasta cierto punto la persona que admira a Naruto, porque este cuate, al contrario del protagonista, sí es un genio nato en todas las artes del combate. Viene de una prestigiada familia de ninjas y tiene una técnica hereditaria de esa familia que lo convierte en un rival muy muy poderoso. Además también es rival de Naruto, porque la tercer miembro de este equipo, Sakura, que es aquella de quien está enamorado Naruto perdidamente, solamente se interesa en Sasuke, pero bueno, Sasuke ni la pelea. Es un trío amoroso que, bueno, no es nada nuevo en el anime, pero pues también da pie a situaciones tanto a veces dramáticas como divertidas. Ahora, ¿por qué me gusta mucho Naruto? Bueno, realmente trata sobre el desarrollo de Uzumaki Naruto como ninja y cómo va creciendo para buscar lograr su sueño más anhelado. Pero a mí me gusta mucho por el hecho de que te enfoca a personajes como es el mismo protagonista y otro que ahorita hablaré de él, que no nacieron siendo los favoritos, insisto, los genios innatos, que a pesar de que nadie da un quinto por ellos, se esfuerzan día a día con el trabajo para lograr convertirse no solo en este caso, pues ninjas capaces de enfrentar cualquier reto, sino en ninjas de alto nivel. Digamos, son personajes a los cuales por así decirlo, la vida no les regala nada, se las tienen que ir ganando. Otro de estos ejemplos es un personaje llamado Rock Lee. Digamos que en este mundo es similar hasta cierto punto a Dragon Ball, por ejemplo, en el cual los personajes pueden canalizar su energía interna. En este mundo le llaman chakra, aunque bueno, el término está mal empleado, porque son originalmente los chakras, pero bueno, le llaman chakra la energía vital que utiliza el individuo para realizar sus ataques y todas sus técnicas. Pero pues no todas las personas pueden moldear esta energía placer y no pueden realizar técnicas pues de energía. Rock Lee es uno de ellos. Él es completamente un inútil para este tipo de energías. Entonces tiene que optar por el entrenamiento de ataques físicos, meramente físicos, digamos Kung Fu o técnicas por el estilo, que vendrían siendo más similares a lo que se mueve. Pero qué interesante, güey, eso, porque nunca he visto una serie de anime punto que tratara de gente. Me siento así como el mundo de Harry Potter, de que hay gente que puede manejar el ki y hay gente que no, y los dos a ver cómo le hacen, pero cada quien usa lo que puede, ¿verdad? Eso me parece súper interesante. Yo no tengo una cultura amplia en el anime ni en la cultura japonesa, pero nunca había escuchado ni siquiera remotamente a alguien que tuviera y que no tuviera el ki. No es alma ni nada, sino que alguien que puede manejar su energía interna y alguien que no. Entonces cada quien hace lo que puede, ¿no? Exacto, y tú rífatela contra aquellos que saben manejar el ki perfectamente, ¿no? Sí, lo que vio Max me decía que él vio una pelea en la cual a mí me fascina, porque Rock Lee, este personaje del que les hablo, se enfrenta contra lo que en ese momento es el rival más peligroso de todos todos los jóvenes ninjas, que vienen siendo Gaara. Gaara es un ser muy similar a Naruto, porque también tiene un demonio dentro de él y es muy muy poderoso. Maneja una habilidad que le permite controlar la arena, una arena que siempre lleva consigo en forma de ahí tiene forma de calabaza, ¿no? Lo que carga en la espalda y ahí guarda la arena, pero estos en los que luego también se guarda agua. Ahorita se me fue el nombre. Un guaje, como un guaje enorme, ciertamente. Gracias, Lomax. A mí me gusta mucho esa pelea porque Rock Lee se ve en franca desventaja ante su rival. De hecho, todos los que están viendo el enfrentamiento le preguntan a su maestro de Rock Lee: oye, ¿por qué no utiliza su chakra, no? ¿Por qué nada más se lanza los golpes como menso? Ah, no es que no quiera quiere utilizarlos. Es que no puede, es un inútil en el uso del chakra. Ah, ¿cómo es posible? Pues sí, y realmente, ¿no? Se demuestran que el cuate se tuvo que especializar en los golpes, porque no le quedaba de otra. Si quería realmente ser ninja, tenía que especializarse únicamente en los golpes y volverse un ninja, pero excelente. Es muy exigente consigo mismo y trata siempre de superarse. De hecho, a mí me gustó mucho que al personaje, su mismo maestro y varias personas en la escuela le dijeron, ¿sabes qué? Es que no sirves para esto, mano, dedícate a otra cosa, porque eres un inútil para esto, de seguro tendrás otras cualidades en, no sé, tal vez alfarería, tal vez bordado, ¿no? No sirves para ninja. Y él, a pesar de todos estos golpes de la vida, decide, no, voy a demostrarles que sí puedo, que a mí nadie me va a regalar nada, que con el trabajo duro voy a superar a aquellos que se llaman genios innatos en esta técnica. Y bueno, aquí sí, por ejemplo, hace rato que mencionabas arca Harry Potter, hasta cierto punto, pues Harry, a pesar de todo lo que vive, y a mí me gusta mucho la historia de Harry, de decirlo, ¿no? Pero ahí sí veo que Harry nació, se le dio muchas cosas, así de fábrica, por así decirlo, ¿no? A pesar de todas las limitaciones que tenía en nuestro mundo normal, en el mundo de la magia, digo, era rico, ¿no? Sí tenía un talento natural para el combate, tenía un talento igual natural para el Quidditch, ¿no? Entonces, pues muchas cosas no le cuestan tanto, y a mí es lo que me gustó de Naruto, que se va por el otro camino, y te demuestra la lucha que tienen los personajes, por los cuales, insisto, nadie da nada, y todo lo que tienen que enfrentarse en la vida. Que bueno, más allá de ahora sí, referencia a cual persona que podría dar, creo que mucha gente también se puede identificar con esto, ¿no? Seguramente en algún momento de nuestra vida nos habremos enfrentado directamente contra alguien que supera nuestras habilidades, y por mucho, tal vez indirecta, tal vez indirectamente, pero nos habremos sentido como no el patito feo, sino sí me parece que algún día mencionada, ¿no? El underdog, por el cual nadie da un quinto, y pues lo que más quieres en ese momento es demostrarles que se equivocaban. Entonces a mí me gusta mucho esto de Naruto, ya terminé de ver la serie hasta donde va, y a pesar de que pues bueno, de los puntos malos que tiene la serie, es el hecho de que es muy larga, como Dragon Ball, de repente se puede hacer medio lento el avance, y algo que yo no le perdono a la serie, por así decirlo, a la serie de televisión, es de que cuando la serie animada alcanzó el manga, los ejecutivos dijeron, no, ¿sabes qué? Vamos a meter un montón de capítulos de relleno para que el manga, pues vaya haciendo espacio, y ya después podamos animarlo. Entonces se aventaron alrededor de 60 capítulos de pura paja. Esto pues viene siendo, si es un capítulo semanal, imagínate, más de un año en el cual hay imagínate los chavos japoneses. Eso no tiene madre, güey. Eso es horrible realmente, ¿no? Imagínate, te sientas cada semana para ver el capítulo de tu serie favorita y viene siendo un capítulo de relleno, pero incluso hasta nefasto, ¿no? Porque pueden haber capítulos o historias buenas. Más que Dragon Ball Z, me acordé de los Caballeros del Zodiaco. En México tenían la mala maña de que acababan una serie, digamos, las 12 casas de los caballeros, empezaban desde cero, las 12 casas de los caballeros y luego las 12 casas de Neptuno, del bajo el mar, y luego atrás del inicio, las 12 casas, Neptuno, y luego la de Asgard, y luego atrás del inicio. Entonces, me acuerdo que empecé en cuarto año y acabé en tercero secundaria, y no vuelvo a hacerlo en mi vida. Sí, la verdad es horrible. Es horrible que pase eso. Ahora, por ejemplo, los Caballeros del Zodíaco, la serie que hicieron de relleno fue la de los dioses guerreros de Asgard, y esa, pues, a mí me gustó bastante. De hecho, me gustó más que la de Poseidón, que esa sí viene en su versión de manga, ¿no? La de Asgard se la inventaron para la televisión, y se me hizo que fue un capítulo, una saga de relleno, por así decirlo, pero de buena calidad, cosa que no pasa en absoluto con Naruto. Si, en nuestro caso, pues hasta cierto punto te los puedes evitar, ¿no? Si puedes comprar la serie o verla con algún amigo que la tenga, o no sé, ¿no? Evítalos a como sea y continúa con los capítulos que realmente valgan la pena, ¿no? Otra cosa que a mí me llamó mucho la atención, es de que al menos la primera parte, antes de lo que se viene siendo la segunda, por así decir, fase de la serie, que se llama Shippuden, la primera es incluso muy misógina. ¿Por qué? Porque todos los personajes poderosos, por así decirlo, son masculinos. Los personajes femeninos siempre tienen combates muy lamentables o de muy bajo nivel. Siempre son las que tienen que estar siendo rescatadas por los hombres, con una u otra excepción, si hay excepciones. Lo comentaba con el buen Panda hace un año, que empezamos a verla y durante los principios de 2007 y todo, de que sí nos parecía muy misógino en ese aspecto. Ya en la serie Shippuden, creo que ya están cambiando un poco las cosas. De hecho, el personaje de de Sakura, de la que está enamorado Naruto, todo el principio de la serie es una inútil, una verdadera, verdadera inútil. Es más, al principio, Naruto era, era inferior a ella, pero en sí, con el trabajo que desarrolla Naruto poco a poco, con el entrenamiento tan duro que se impone, la sobrepasa y fácil, y fácil. Y antes los personajes veían así que ser sobrepasado por Naruto era una vergüenza, ¿no? De hecho, Sakura misma lo menciona, que es una vergüenza ser sobrepasado por este inútil, pero la verdad es que era, sus participaciones habían sido mediocres y muy lamentables. Ahora ya en Shippuden tuvo una pelea bastante interesante contra un guerrero que la sobrepasaba mucho el nivel, y creo que ya se está revirtiendo un poco ese aspecto de la serie, pero es también de llamar la atención, ¿no? Que es un poco misógina. Pero bueno, yo se les sugeriría que le dieran una oportunidad. Tal vez al inicio se les haga un poco medio lento. Es divertido porque, pues, no hay, digamos que la serie no solo es de acción, sino también de repente tiene unos momentos de comedia muy interesantes. Y otra cosa que a mí me gusta mucho, mucho, mucho de la serie: número uno, que los personajes están bien desarrollados. Individuos que al principio veías que tal vez eran más que nada de relleno, que estaban ahí porque, pues, el grupo de Naruto de su escuela tenía que tener otros estudiantes. Después te das cuenta de que tienen personalidades muy bien definidas, roles que juegan muy bien dentro del mundo y de la historia, y que llenan muy bien también los espacios en los cuales son requeridos. Y número dos, que la serie parece que está muy, muy bien planeada, porque al principio te dan algunos guiños de la historia o de aspectos del mundo que no te vuelven a tratar hasta el capítulo por ahí del 70, 80, por ejemplo, ¿no? Y que dices, órale, o sea, desde el inicio ya lo tenían bien planeado. ¿Por qué me sorprende esto? Porque también he encontrado animes y mangas en los cuales lamentablemente el autor va creando la historia semana a semana y se lo va sacando de la manga, y muchas veces llega a callejones sin salida en los cuales él mismo se metió y termina la historia de forma lamentable. El caso específico de Shaman King era una serie que ya después hablaré de ella. A mí me gustó muchísimo y al final se me hizo así un insulto para un buen fan, porque de plano el autor te dijo, es que no sé cómo terminarla, ¿no? Mejor aquí la dejamos y pues ya me voy a otro proyecto, y pues espero que les haya gustado. Gracias. Entonces es algo que yo le resalto mucho a Naruto. Todavía la serie da para mucho, para largo. Es una serie muy, muy larga. Todavía le restan muchos capítulos por lo visto, pero denle una oportunidad. Es una serie buena y pues no creo la verdad que se arrepientan. Tiene muchos fans alrededor del mundo y en lo personal soy uno de ellos. Muchas gracias. Esto fue Anime Consulting. Dejen sus comentarios en el blog, como siempre, antimateriapodcast.blogspot.com, o en nuestro mail antimateriapodcast.gmail.com, y pues sobre todo mándenme dinero. Gracias. Ok, pues esa fue la sección de anime aquí en nuestro podcast en Antimateria, que ya está llegando casi a su fin. ¿Alguien más tiene algo pendiente por decir? No, se la pasen bien, tengan un buen inicio de semana y nos vemos la próxima. Así es, entonces ya nos vamos a despedir. Zuldin, tu despedida, por favor. Pues muchas gracias por haber escuchado este podcast, por haberse chutado, si es que lo hicieron, todo mi discurso de Naruto. Y pues recuerden que el que tenga más saliva, que trague más pinole. ¡A la reja! Ark, tu despedida. Gracias a todos por escuchar, tengan un buen inicio de semana. Saludos otra vez a Raven, también saludos a Linda, a Cintia. Y tengan un buen inicio de semana, nos vemos en la próxima. Recuerden enviar sus correos, dudas, que quieren que hablemos, para tener una guía hacia dónde dirigirnos, ¿de acuerdo? Hasta luego. Muy bien, y no me resta más que despedirme. Su servidor, Lord Kevin Lomax, quien les desea un buen inicio de semana y que se hayan divertido escuchando este Antimateria número 18. Y no me resta más que recordarles que este podcast está bajo una licencia Creative Commons, atribución no comercial, licenciamiento recíproco 2.5 México. La rola del final, en esta ocasión, le toca a Ark ponerla. ¿Qué vamos a escuchar, mi querido Ark? Around the World por Daft Punk. Les recuerdo que va a venir a México, tanto a la capital como a Monterrey. Muy bien, pues nos vemos. Me sonó a sexo servidor, Lord Kevin Lomax. We'll be right back.